Прослушайте текст и расскажите, как богач отблагодарил спасшего его моряка. Lo que vale su vida. Robert Burns, el gran poeta escocés, quería a la gente simple y la trataba siempre bien. Conocía sus problemas y escribió muchas obras dedicadas a los simples campesinos. Además, tenía buen sentido de humor. Un día que hacía buen tiempo y hacía mucho sol, Robert Burns decidió dar una vuelta por las calles. De repente, cuando pasaba al lado de un muelle, oyó gritos de un hombre que se ahogaba. El poeta se precipitó al agua y en aquel momento vio a un joven marinero tirarse al agua de una barca y salvar al hombre. El hombre salvado resultó ser un rico comerciante. Agradeció al marinero su valentía y le dio una moneda de cobre. Una muchedumbre se agrupó en la orilla y todos decían que el marinero era un héroe y se indignaban. Es un comerciante muy rico. Tiene muchas tiendas en la ciudad. Siempre pasea en una carroza y solo le dio de recompensa una moneda. ¡Qué vergüenza! Pero el comerciante no les hacía caso y empezó a alejarse despacio. En aquel momento, Robert Burns se acercó a la gente y se enteró de lo que pasaba. El comportamiento del rico comerciante no le sorprendió y dijo sonriendo: «Dejadlo tranquilo. El señor sabe mejor que nosotros cuánto valen él y su vida».